sé que haya razones, que haya un motivo, un grito de lucha no debe callar, no puede parar. Siempre hay palabras que hieren con falsos mensajes, en ese momento no debe callar, no puede parar. Estás escuchando Miembros y Miembras en Radio ELA. Hola, buenas tardes, Koji. Hola, buenas tardes, Patatón. ¿Qué tal? Bienvenidos a otro programa más de Miembros y Miembras en esta segunda temporada aquí en radioela.org. Fresquitas y lluviosas. Sí, fresquitas y lluviosas. Pero bueno, la intentaremos calentar un poco. ¿Qué traemos hoy? Pues traemos muchas noticias y, bueno, en cuanto a temas de actualidad, pues Cuba. Vamos a ir a ella. Pero luego ya entro un ratito. En cuanto a noticias, traemos muchas. Y en cuanto a temas de actualidad, pues vamos a hablar de cuál es la situación de los gays, lesbianas, transexuales y bisexuales en Cuba actualmente, haciendo pues algún pequeño guiño histórico. Y luego también en cuanto a temas de historia de los movimientos LGTBIQ, vamos a hablar del ACT UP, que fue un movimiento estadounidense de finales de los 80, principios de los 90, y hablaremos de por qué es tan importante entonces. Y en cuanto a las noticias, alguna sorpresilla nos vamos a llevar, eso seguro. Muy bien, pues sin más dilación, comenzamos. Comenzamos. Pues vamos a comenzar con una nueva manifestación de odio religioso, ahora desde el Estado de Israel. A ver, un señor que se llama Shlomo Amar, que es rabino jefe sefardí de Jerusalén desde el año 2014, hace dos años, ha sido denunciado por varios miembros de la comunidad israelí LGTBIQ por un delito de incitación al asesinato esta misma semana. Vamos a explicar. Dicho líder religioso judío ha citado un pasaje de la Torá, libro sagrado de esta religión que acabamos de decir, de los judíos, incitando a asesinar a lesbianas, gays, transexuales y bisexuales. Literalmente, a asesinar. La cabeza visible de los judíos sefardíes de Jerusalén ha criticado a los integrantes del colectivo por, entre comillas, practicar un culto a la abominación. cierro comillas, y aseguró que la misma Torá obliga a matarlos. La verdad es que sin indicar precisamente en qué pasaje se dice algo ni remotamente parecido, pero bueno, si alguien conoce la Torá y dice que hay que asesinar a gays, lesbianas, transexuales y bisexuales, con estas palabras, por favor, que nos lo diga. No lo hemos encontrado. A ver, según ha declarado en el periódico local Israel Hayom, el periódico local se llama así, Israel Hayom, este señor dice que es una orientación, pero eso es una tontería. Asimismo ha dicho que una persona, entre comillas, puede superar sus deseos si quiere. Con respecto a esto de superar los deseos, si uno quiere o no, vamos a hablar de una cosita que está pasando aquí en España. Este señor, Shlomo Amar, hizo estas declaraciones para explicar las razones por las que se negó a asistir al funeral de una chica que se llamaba Shira Banky, una adolescente de 16 años que fue asesinada a cuchilladas por un ultraortodoxo judío en la Marcha del Orgullo Gay en Jerusalén el pasado año. Por cierto, una cosita, este señor, Shlomo Amar, es español, ya que se le concedió la nacionalidad este pasado mes de agosto por carta de naturaleza, al haberse acreditado sus antecedentes sefardíes españoles. Los sefarditas son los judíos que salieron de España, bueno, que fueron expulsados por allá por el siglo XV o XVI, no recuerdo exactamente. A ver, varios comentarios podemos hacer con respecto a esto. Una vez más, el prejuicio religioso demuestra que da lo mismo venga de donde venga. Venga del judaísmo, venga del islam, venga del cristianismo. Y hablo de esas tres porque son las principales que podemos llegar a conocer aquí en esta sociedad. Vamos a ver, ese literalmente es un enemigo irrespetuoso contra el que hay que protestar, sin más. Y es preferible en algunas ocasiones rebajarse a su nivel y ser tan violentos verbalmente como ellos antes que claudicar y seguir permitiendo el odio hacia nuestro colectivo, hacia nosotros. Supongo que a lo mejor es muy fácil encontrar un pasaje de la Torá que obliga a matar a quien incita a matar, como ha hecho Shlomo Amar, pero bueno, a lo mejor un día de estos lo intentamos encontrar. Vamos a continuar y venimos aquí dentro de nuestras, entre comillas, fronteras. Navarra da un paso más en la atención a las personas transexuales. Y es que el gobierno foral ha presentado este mismo lunes, hace exactamente 6-7 días, un nuevo decreto de salud sexual y reproductiva que establece nuevos modelos de atención tanto a la salud sexual, a la salud sexual en todos sus ámbitos. Este decreto garantiza, entre otras muchas cosas, no vamos a centrarnos en todo, sino en lo que realmente nos puede llegar a interesar, se centra sobre todo en la reproducción asistida en mujeres solas o con parejas del mismo sexo y también la propia atención a la transexualidad. Respecto a esto último, se garantiza sobre todo el cumplimiento y la aplicación de las prestaciones implantadas por la ley de no discriminación por motivos de identidad de género, lo que garantiza el reconocimiento de las personas transexuales. Asimismo, se incluyen las terapias hormonales, diversas técnicas quirúrgicas para la reasignación sexual, siempre y cuando así se solicite. No todas las personas transexuales quieren reasignarse el sexo, así como, por supuesto, atención psicológica, psicopedagógica, etc. Si bien es cierto que el presunto principio de solidaridad en el Estado español debería estar cumpliéndose en todo el territorio, no es menos cierto que hay temas como la transexualidad que no se tratan por igual, sobre todo a nivel social. Lo de Navarra es positivo, no lo vamos a negar, pero se debe exigir en toda España y más aún fuera, en todos los territorios del mundo mundial. No sé si conoceréis a un grupo que es un lobby ultracatólico gay que se llama Hazte Oír. Pues bien, este lobby ultracatólico gay, más quisieran ellos, este lobby ultracatólico ha comenzado una campaña anti-LGTBI. A ver, esta organización extremista, que repito, se llama Hazte Oír, de la que luego, por cierto, vamos a hablar un poquito más, como antes iba avanzando, ha estado haciendo llegar a miles, según ellos, de centros educativos públicos y privados, folletos bajo el título ¿Sabes lo que quieren enseñarle a tu hijo en tu colegio? Las leyes de adoctrinamiento sexual. Con este título tan favorecedor, en este texto la organización explica que una proliferación de leyes aprobadas en el ámbito de las comunidades autónomas, como por ejemplo la aprobada en Madrid, buscan imponer en la sociedad la ideología de género con el pretexto de la no discriminación y de garantizar los derechos de las personas homosexuales, según el texto introductorio del folleto. Según los integristas católicos de Hazte Oír, la no discriminación es un pretexto y no un precepto, como desarrolla el propio catolicismo. A ver, todo esto hay que tomárselo con un cierto humor, porque si no, ¿a dónde vamos a llegar? A ver, con la difusión del mismo entre padres y madres de los alumnos y alumnas de los centros educativos, estos ultracatólicos pretenden que la comunidad educativa se niegue a participar de los contenidos que promueven la no discriminación, la integración y la aceptación de las niñas y niños LGTBIQ, que respaldan las leyes aprobadas por las comunidades autónomas. Dentro de los responsables de contenidos de este folleto de Hazte Oír se encuentra una ex editora de recursos educativos para ESO y bachillerato, que no sé dónde le darían el título, pero bueno. Es que comentar esto o hacer algún tipo de crítica, bueno, crítica es que, en fin, me sobran las palabras, no puedo decir más. Te toca a ti, patatito. Ay, madre mía, qué desvío me traigo con las redes sociales. Por cierto, quiero recordar que para contactar con nosotros podéis dirigiros a nuestro email miembrosymiembras@radioela.org o en nuestro Twitter miembra. Al revés, arroba miembro, miembra. Miembro, miembra. Miembro, miembra. Esto mismo. Vamos a continuar entonces con la noticia. Patatín, toma. Sí, no hace falta que me des nada. Tengo aquí yo... Comenzamos de nuevo con las noticias, como podéis escuchar. Bueno, comenzamos, pero no dejamos a la plataforma ultracatólica Hazte Oír, este lobby ultracatólico que va a ser una gran fuente de nuestra información en los próximos días. Estoy absolutamente convencido. Es una fountain. Bueno, pues resulta que el titular de la noticia sería Elena Lorenzo, la coach que cura la homosexualidad. Oh. Elena Lorenzo, según su página web, es una coach profesional certificada por la escuela Leader at Go. Y, conocidísima en todo el mundo mundial. Sí, sí. Y AECOP, Asociación Española de Coaching Ejecutivo Organizativo. Eso es de CCC, curso CCC, seguro. Toda la pinta. Vamos. Terapeuta certificada en orientación sexual por PATH, que son las siglas de Positive Approaches to Healthy Sexuality. PATH significa camino. E instructora certificada en artes expresivas. Esto es lo que aparece en su página web, en la página web de doña Elena Lorenzo. No hace en ningún momento mención a que tenga una formación en psicología, psiquiatría, medicina o algo parecido, y las referencias que hace a su formación van dirigidas a... yo me he metido en Liderazgo, en AECOP, en PATH, van dirigidas hacia el coaching o consejo empresarial, no sobre crecimiento personal, sino sobre crecimiento empresarial dirigido a formación de equipos, a conseguir metas por objetivos y cosas así por el estilo de este mundo capitalista en el que vivimos. Nada que ver con el mundo del comportamiento, de las relaciones interpersonales, ni nada por el estilo. Es a lo que yo... Esta me da una idea principal sobre Elena Lorenzo y es, si mi coche se estropea, yo lo llevo al mecánico, no lo llevo al frutero. Es decir, si yo tengo un problema con mi sexualidad, iré a alguien que tenga formación específica sobre sexualidad y no a alguien que tenga formación específica sobre empresa. Pero bueno, eso ya es otra cosa. Elena Lorenzo en su página web vende que puede curar la homosexualidad y que sus áreas de trabajo son el coaching de identidad, el coaching especializado en cambio de hábitos y comportamientos y procesos de acompañamiento en la adicción a la pornografía. Aquí ya empieza a ver, ya, abre un buen camino, ya desde el principio sí. Nos crispa su página web con esto de que puede curar la homosexualidad, pero ya cuando relaciona sus áreas de trabajo con homosexualidad y pornografía, esto es el típico... la típica relación de pensamientos que homosexualidad pederastia, homosexualidad pornografía y cosas por el estilo. Sí, es que le falta lo de la pederastia. Sí, yo creo que lo ha quitado a raíz de la campaña que ha hecho Hazte Oír, pero bueno. Bueno, este tipo, hay que comentar que este tipo de acciones, intentar curar a los homosexuales, están prohibidas por la ley que se aprobó en agosto en la Comunidad de Madrid y por varias leyes que hay en otras comunidades contra la LGTBI-fobia. Uh-huh. Y es más, la ley dice que ninguna persona podrá ser presionada, coaccionada o obligada a ocultar, suprimir o negar su orientación sexual. Y se considera una infracción grave la promoción y realización de terapias de aversión o conversión con la finalidad de modificar la orientación sexual. Entonces, bueno, partiendo de la base de que para curar algo, algo tiene que estar enfermo. Exacto. Hay que tener en cuenta que en el año 1973 la Asociación Americana de Psiquiatría retiró del Manual Diagnóstico y Estadístico DSM, que es el libro en el que todos los psiquiatras van a buscar los síntomas para clasificar y diagnosticar enfermedades mentales. En 1973 la Asociación Americana de Psiquiatría decidió retirar la homosexualidad del DSM. DSM porque no tiene razón de ser, no es una enfermedad, ¿vale? En 1990, un poquito más tarde, ya la sacó la OMS de su clasificación de enfermedades. Uh-huh. Y por lo tanto, si no es una enfermedad, no puedes curar nada. Y si está prohibido por ley, lo que está haciendo esta señora no puede hacerse. Vamos, que es paradójico. Yo curo algo que no está enfermo. ¿Qué uh-huh. sentido tiene? Curo vale. algo en contra de lo que estoy, si acaso. Bueno, porque... pues retomando un poco la noticia, esta mujer con esta campaña de coaching, está la asociación Arcópoli, que a raíz de la publicación de la ley, pues decide que esta mujer está cometiendo una infracción y denuncia... Uh-huh. Pues denuncia sus actos. Como dice la ley, una infracción grave. Claro, la plataforma ultraortodoxa, ultracatólica, ultraconservadora e integrista. Hazte Oír decide hacerle una campaña a su favor para que dejen libertad a Elena. Pobrecita. A la pobre Elena Lorenzo y que deje libertad a los homosexuales que quieran dejar de ser homosexuales. ¿Vale? A ver si va a venir el ministro de Justicia ahora a decir que, como lo que habían hecho con la pobre Rita Barberá, lo están haciendo con Elena Lorenzo. Pues sí, a ver cómo va a aparecer un día de estos Elena Lorenzo. Están recogiendo firmas desde el 30 de agosto que esto sucede, que abren esta campaña, hasta el día de hoy han recogido casi 20.000 firmas, que no es mucho. Pero es preocupante. Pero es preocupante porque significa en torno a 200 y pico firmas diarias a favor de Elena, uh-huh. de Elena Lorenzo. Uh-huh. A ver, que yo lo único que tengo en contra de Elena Lorenzo es que está equivocada. Sí. Yo no conozco a Elena Lorenzo personalmente y probablemente sea una grandísima persona, pero no es una gran profesional. No. Está haciendo mucho daño. No. Y está fomentando la discriminación. Sí. Desconozco si es médico psiquiatra, es psicóloga licenciada en algo que esté reconocido internacionalmente. Ya no estoy hablando de reconocimiento en España. Algún reconocimiento internacional que permita que esta señora haga un coaching, un entrenamiento para que, por decisión, o bien de los padres o por decisión propia de una persona, curarse esa presunta enfermedad. ¿Qué pasaría si hiciéramos lo contrario? ¿Qué pasaría si unos padres decidieran que lo que quieren es que su hijo sea gay y resulta que le sale heterosexual? Por esa misma regla de tres, debería poder haber algún tipo de coaching que permitiera la reasignación de orientación sexual, pues, ¿no? Pues seguramente que lo podemos generar porque el claro. curso, el título de coaching profesional te lo dan en CCC. En 60 horas, en 60 cómodas horas a distancia. Entonces, con un examen que lo uh-huh. que haces con el libro a través claro. de internet. Entonces, bueno, pues... Seguro que esta señora hace como con el perro de Pavlov. Bueno, sí que es cierto que... Sí, hay terapias de choque que son conocidas por eso. Yo he intentado documentarme acerca de los códigos éticos de varias de las asociaciones de coaches uh-huh. o coachings o... Entrenadores. Que hay aquí en el estado. Entonces, bueno, realmente son los códigos éticos... dejan mucho a la interpretación, no, uh-huh. no se podría pillar nada, no se podría pillar la actividad de esta mujer a través del código ético, uh-huh. de los colegios, bueno, de las asociaciones profesionales de coaching que hay aquí en el estado, pero bueno, Hilando fino, probablemente sí que pudiéramos sacar algo. Lo que sí que es curioso también de la página web de Elena Lorenzo, pido a todos que os metáis, por favor, son dos cosas. Uh-huh. Una, el eufemismo con el que habla de los homosexuales. Los homosexuales ya no son homosexuales, sino que se catalogan por el término AMS, AMS, que significa atracción hacia el mismo sexo. Uh-huh. Me parece una cosa ultra retorcida. Son personas AMS. Creo que es exactamente lo mismo que homosexualidad. Sí, bueno. Y luego la sección de testimonios, ¿vale? En su página web cuelgan cuatro personas, dos mujeres y dos hombres, hacen uh-huh. como una especie de diario contando pues los logros que han conseguido y bueno, y como hoy he conseguido masturbarme sin pensar en mi vecino. Algún día tranquilamente podríamos desgranar esos testimonios si no termina por cerrar la página web. Yo, Elena Lorenzo, protestemos contra ella, ya, por favor. Pido que como sus áreas de actuación son muy amplias, uh-huh. se dedique a otro tipo de población que no sea la homosexualidad, ni sí. a reconvertir a las personas homosexuales. Uh-huh. ¿Se hace algún tipo de distinción entre homosexual masculino o femenino? No, o porque son todos personas AMS. Ah, claro, o sea que AMS. Yo los preferiría llamar AMS a los pobrecitos. Bueno, pues sin más, esta es la noticia sobre Elena Lorenzo. Bueno, recuerdo que en uno de nuestros primeros programas hablamos sobre la situación en Marruecos y tuvimos varias uh-huh. noticias sobre el país vecino. Y yo quería. Y las noticias que llegan desde Marruecos en los últimos meses son contradictorias. Recordemos el linchamiento que sufrió una pareja gay en una ciudad del centro del estado uh-huh. marroquí, que fue difundido por internet allá por el mes de abril. Sí. También nos llegaba a principios de este mes la noticia de dos chicas adolescentes que eran detenidas por darse un beso, que finalmente han salido en libertad condicional. Y sí, creo recordar que este viernes, no el que viene, sino este viernes pasado, el día 25 de noviembre, fue el juicio. No uh-huh. sé, no he encontrado información al respecto, pero en cuanto la tenga os la hago llegar. Uh-huh. También en esta última semana nos llegaba la información de un ciudadano español que había sido detenido junto a un marroquí en Marrakech. Finalmente había sido puesto en libertad. Ambas personas habían alquilado un apartamento, pues se supone que para tener relaciones sexuales. Fueron detenidos fueron delatados por el personal de los apartamentos. Y fueron detenidos. Bueno, en cualquier caso han salido en libertad. Hay que recordar que el Código Penal marroquí sanciona los actos licenciosos y contra natura con personas del mismo sexo con penas de entre 6 meses a 3 años de prisión y multas de entre 20 y 100 euros. Y luego, por dar un poco de luz a la vida de las minorías sexuales en Marruecos, decir que el colectivo Akaliyat Mak, por la defensa de las minorías sexuales y religiosas, y cuyas acciones se realizan en las grandes ciudades marroquíes y en las redes y a través de las redes sociales, se convertirá a partir del próximo 3 de diciembre, después de su asamblea constitutiva, en una asociación. Uh-huh. Lo que significa que será una de las primeras asociaciones de las defensas de las minorías sexuales en el país, por no decir que es la primera asociación de la comunidad LGTBIQ en Marruecos. Gran noticia. Y para finalizar con las noticias, nos marchamos hasta Taiwán, donde Audrey Tang, una mujer transexual, ha sido elegida ministra digital de Taiwán. La transexual Audrey Tang fue nombrada ministra digital de Taiwán, un ministerio en principio no oficial creado por el gobierno taiwanés para eliminar la brecha digital uh-huh. entre los ciudadanos, trabajar con software libres y bueno, para que todo el mundo tenga acceso al mundo digital. Uh-huh. Pues es esta mujer, Audrey Tang, que es transexual de 36 años, hacker de profesión, jubilada a los 33 años y superdotada. Audrey Tang introduce un concepto interesante en la comunidad LGTBIQ, que es el de posgénero. Según la propia Tan, ella no sería una persona transexual, sino que es una persona posgénero, una persona que va más allá de las convenciones sociales de sexo y género. Uh-huh. En cuanto a la elección de Tan como la primera ministra transexual y la primera mujer en ocupar un cargo, la persona más joven en ocupar un cargo dentro del gobierno de Taiwán, abre muchas batallas dentro de la política. Su elección supone una apertura de miras con respecto al colectivo LGTBIQ en Taiwán. Sí. Uno de estos días, por cierto, hablando tú de lo del posgénero y demás, aquí en Miembros y Miembras, alguno de estos días, en el momento en el que tengamos la suficiente información como para hablar con cierto criterio, hablaremos de la multiplicidad de conceptos que existen con respecto al movimiento LGTBIQ, que dentro de poco se tendrá que poner también la P de pansexualidad o de posgénero o de la P de posqueer. O sea, la cantidad de conceptualizaciones que se están haciendo desde hace ya unos cuantos años, posiblemente desde mediados de los 80, principios de los 90, con autores como Judy Butler o como Foucault, etcétera, está habiendo una verdadera revolución en cuanto a la concepción propia que tiene el movimiento LGTBIQ. Y cuando hablo de movimiento, hablo de pequeños movimientos, porque no hay revolución, hay simplemente pequeños conatos de intentar conocernos un poquito más. En alguno de estos programas quiero decir que hablaremos de nosotros mismos y de cómo, desde un punto de vista en muchas ocasiones académico, nos concebimos. A que no adivináis de qué país vamos a hablar hoy. Cuba. De su situación, de qué es lo que pasa. Pues ahora que acaba de morir Fidel Castro y que el país, que Cuba, ha iniciado una apertura económica a las inversiones capitalistas internacionales y al liberalismo, algunos incluso hablan de claudicación al capital, yo ahí no me voy a meter demasiado. Desde Miembros y Miembras nos planteamos la situación del colectivo LGTBIQ en la isla caribeña, pues para ver si la revolución social y económica se ha visto también, la revolución social económica, socialista, comunista, como lo queráis llamar, se ha visto también plasmada en, pues eso, en una mejora de la libertad en el plano sexual y de reconocimiento pleno de derechos, sin objeción ninguna a la identidad de género o a la orientación sexual, al menos actualmente, ya que, bueno, a ver, no vamos a hablar de los centros de internamiento que se llamaban UMAP, las unidades militares de apoyo a la producción, en los que se reeducaba a los homosexuales por el simple hecho de serlo, allá por los años 60, son innegables. Tampoco vamos a hablar, por supuesto, de cuando, recordemos, en el año 1971, el Congreso Nacional de Cultura y Educación declaraba la homosexualidad como una, entre comillas, desviación incompatible con la revolución. Vamos a ver, eso ya se solucionó a los pocos años y la propia justicia cubana anuló, creo recordar que sí, fue en 1975, las leyes que excluyen a los homosexuales de los empleos vinculados, los empleos públicos obviamente, vinculados a la educación y la cultura. No olvidemos, eso fue algo pionero en el reconocimiento de ciertos derechos, que en 1975, en un país que se presuponía desde fuera que no tenía ningún tipo de derecho, a ver, que algo sí estuviera ocurriendo y que se conociera, era una verdadera revolución, revolución dentro de la revolución también. A ver, decía el propio Fidel Castro, el comandante en 1965, que nunca hemos creído que un homosexual pueda personificar las condiciones y requisitos de conducta que nos permitan considerarlo un verdadero revolucionario. Esto lo decía Fidel Castro en 1965. Continúa con sus palabras. Una desviación de esa naturaleza choca con el concepto que tenemos de lo que debe ser un militante comunista. No olvidemos que la concepción del homosexual como una perversión capitalista es algo que ha caracterizado a los movimientos y a la ideología de izquierdas del siglo XX, que la verdad es que no sabían cómo quitarse de encima ese concepto homófobo de la vida. A ver, le pique a quien le pique, es innegable ese error, pero ya está superado. Bueno, otros aún no lo han hecho y es posible que debieran hacerlo. Pero todo el mundo tiene el derecho a evolucionar y a saber que se ha equivocado en sus palabras. Lo digo porque en el año 2010, en un periódico mexicano que se llama La Jornada, Fidel Castro valoró la persecución a los homosexuales en Cuba durante las décadas anteriores como una gran injusticia, repitió, tomando responsabilidades en el asunto. Él dijo que si alguien era responsable, soy yo. Teníamos tantos problemas de vida o muerte que no le prestamos atención. Piensa cómo eran nuestros días en aquellos primeros meses de la Revolución. La guerra con los yanquis, el asunto de las armas, los planes de atentados contra mi persona. Él dijo que en esos momentos no se podía ocupar de ese asunto. A pesar de su tardío arrepentimiento, es más que obvio que el trato del régimen, sobre todo en los años 60, 70 y quizá a principios de los 80, a pesar de ese punto en 1975, el trato del régimen hacia el colectivo LGTBIQ, independientemente de si eran o no disidentes, no ha sido precisamente modélica y sigue siendo en ciertos puntos una asignatura pendiente, como vamos a ver. Bueno, vale, no hablemos más de historia. Vamos a hablar de la situación actual del movimiento. A ver, la homosexualidad como orientación sexual es legal desde el año 1979 y hay una protección legal contra la discriminación laboral por esta misma razón, por la orientación sexual, ¿de acuerdo? Sin embargo, no existe una protección legal de las parejas de gays o lesbianas, ya que no hay, perdón, ni acceso igualitario a las uniones civiles y tampoco existe el matrimonio entre personas del mismo sexo. Por supuesto, tampoco está amparado ningún derecho de adopción por parte de personas LGTBIQ. Eso tampoco lo contempla ningún tipo de ley. En cuanto a la identidad de género, el cambio de sexo es plenamente legal. Está reconocida también la reasignación de sexo en la documentación. Es decir, tu sexo físico está plenamente reconocido en tu DNI, tu documentación o como se llame en Cuba. A pesar de que, pues es obvia, la concepción del matrimonio que se tiene en Cuba no es la misma que en la sociedad liberal capitalistas, y a pesar de que los matrimonios y las uniones civiles tengan los mismos derechos, eso está claro, la laguna legal que no permite que gays y lesbianas disfruten de los mismos derechos que el resto de compatriotas permite también preguntarse, lógico es, si en una sociedad igualitaria y justa como pretende ser la cubana, y lo es, en todos los ámbitos sociales y también económicos, no debería también tener cabida el reconocimiento de la igualdad en este sentido. Y es que hay grandes paradojas en la sociedad cubana en este sentido. Una mujer transexual puede casarse con un hombre en Cuba, pero sin embargo luego una mujer no puede casarse con otra mujer. O sea, la transexualidad está reconocida, te reconocen como mujer y una mujer transexual se puede casar con un hombre, pero por el momento una lesbiana no se puede casar con otra lesbiana. Por cierto, retomando el tema, la ley no permite discriminar laboralmente a alguien por su orientación sexual, es decir, a ti en tu trabajo no te pueden ni dejar de dar trabajo ni echarte por el hecho de ser gay o lesbiana. Pero, sin embargo, no dice absolutamente nada sobre la prohibición de esa misma discriminación por razón de identidad de género. Es decir, no se podría discriminar a una mujer lesbiana porque es lesbiana, pero sí que se podría discriminar a una mujer transexual, o por lo menos no sería ilegal discriminar a una mujer transexual. Es algo ridículo y es absurdo en este sentido. Por lo menos a mí me parece paradójico. Es cierto, a mí puede parecer una paradoja, pero por otro lado, se puede pensar que una mujer transexual es una mujer de pleno derecho, por lo tanto no tiene por qué protegerse. Ahí tienes toda la razón. Es bueno. Toda la razón. Pero Una mujer transexual es una mujer transexual también, la transexualidad no es inherente, pero no se puede separar 100% de una persona, y si lo que pretendemos es que todos sean iguales por el hecho de ser como son, se tendría que evitar la discriminación, o que por lo menos existieran las palabras no se puede discriminar a una mujer transexual o a un hombre transexual, de la misma manera que existen esas palabras en la ley para evitar la discriminación por identidad de género. Efectivamente, a una mujer no se la puede discriminar, pero no dice nada la ley de las mujeres transexuales. Otros podrán decir, efectivamente, tampoco lo dice en España. Perdón, pero aquí sí que hay discriminación. Vale, que voy a continuar. Uno se puede preguntar realmente que para cuándo una revolución LGTBI dentro de la revolución cubana, porque todavía no lo ha habido. ¿Para cuándo el matrimonio igualitario? O incluso la posibilidad de adoptar, y sobre todo para cuándo el fin de la discriminación por identidad de género en el trabajo, porque si no se prohíbe esa discriminación, se puede dar. A ver, hasta ahora el Parlamento cubano ha callado y no ha habido ningún paso al frente, y los derechos igualitarios plenos en Cuba no lo son para todos. Si no hay matrimonio igualitario, no se puede hablar de igualdad de derechos. Hay una institución pública cubana que se llama el CENESEX, que es el Centro Nacional de Educación Sexual, dirigido por Mariela Castro, que, fíjate qué casualidad, es hija de Raúl Castro, el actual presidente. Esta mujer el centro, ¿vale? Se ha pedido por parte de varios activistas cubanos en la isla para que se asuma el derecho a la iniciativa legislativa que este centro tiene para que se promueva un nuevo código de familia. De esta manera se podrían reconocer los derechos inalienables de las personas LGTBIQ, al matrimonio, a la adopción, a la no discriminación plena por su condición y por ser como son en el trabajo. Sin embargo, la hija de Raúl Castro no ha dicho nada de matrimonio, simplemente ha hablado de acciones educativas, de igualdad de oportunidades y de uniones civiles, pero en ningún momento ha dicho absolutamente nada de matrimonio. Yo aquí me pregunto a mí mismo y a todos los demás, a ver, que si es importante o no el matrimonio igualitario, ¿sí o no? Pues claro, desde mi punto de vista es absolutamente esencial por muchas críticas que suscite. Negar la posibilidad es negar la igualdad, ya sea aquí o en la China popular, como diría, ¿cómo se llamaba este? El Carlos Rovira, eso mismo, el señor este de Esquerra Republicana y catalana. Por mucho que algunos digan que el matrimonio igualitario es que se claudica ante la sociedad liberal de consumo, que en ciertas ocasiones puede ser así, así lo estamos viendo todos los puñeteros años en el orgullo gay, que es un cúmulo de consumismo brutal y ridículo. Digo el consumismo, no el orgullo, ¿vale? El reconocimiento de derechos igualitarios es la salida que puede tener en muchas ocasiones el poder político para callar a la disidencia sexual, pero sin embargo no es menos cierto que la igualdad social es inalienable aquí y en cualquier sitio. Eso no se puede negar, y si alguien me lo quiere negar, que lo haga. ¿Cómo se llamaba esta señora? Elena Lorenzo, ¿verdad? Uh-huh. Esa señora me lo negaría, vamos, de todas. Seguramente. Vamos. A ver, por resumir, por ahora en Cuba, que es ejemplo a seguir en muchísimas y en prácticamente todas las victorias sociales que ha conseguido. Pero, sin embargo, los gays, lesbianas, transexuales, bisexuales, intersexuales y queer, ese concepto tan manido que todavía no se sabe ni qué narices es, no son plenamente iguales a los hombres y mujeres heterosexuales en Cuba. Así que, a ver qué pasa. Y aunque tuviera dos, yo solo quiero aquel. Cualquier información la pagaré. Mi unicornio azul se me ha perdido ayer. Se fue. Pues estábamos escuchando los últimos coletazos del Unicornio Azul de Silvio Rodríguez. Qué bien me ha quedado hilado, ¿eh? Los coletazos del unicornio. Pues, a ver, ¿por qué hemos puesto esta canción? Primero, porque Silvio Rodríguez es cubano y estábamos hablando de Cuba. Y segundo, porque muchos colectivos consideran que esta canción es un canto a la homosexualidad. No sé si será por el unicornio, no quiero hacer ninguna alusión falócrata al tema, pero cuando a Silvio Rodríguez le preguntan que si esa canción está dedicada a los gays o a las lesbianas, transexuales, etc., él se cabrea mucho. Pero la verdad es que es una canción bonita y venía muy al pelo. Ahí está. Muy bien. Pues continuamos. Freddy, manifiéstate. Tonight I'm gonna have myself a real good time. I feel alive. And the world, I'm turning inside out. Yeah. I'm floating around in ecstasy. So don't stop. Pues vamos a continuar. ¿Por qué ponemos ahora mismo a Freddie Mercury? Pues porque hace ya 25 años que falleció a consecuencia del... Estábamos hablando de Freddie Mercury y que hace 25 años que murió a consecuencia del SIDA. Cámbiate vale. De micrófono. No, aquí, vuelves aquí. A oír. Bueno. Vale, se te vuelve a oír. Bueno, aunque no me oiga, estaré hablando y que alguien me oirá. ¿Qué pasa con esto? Nada, no toques el micro. No toco el micro. No toco el... Y no des pataditas por detrás, por debajo. Patadita. Si ves que es que se te vas y te vienes, entonces a lo mejor deberíamos cambiar de micro. Sube la música. Ya hemos solventado el problema técnico. Sí, es que Freddie Mercury es maravilloso. Continuemos. Todo lo rompe. Era una fuerza de la naturaleza. Pues ahora, que eso, que continúo. Que hace ya 25 años que murió Freddie Mercury a consecuencia del SIDA. En estos 25 años, en los países el VIH ha conseguido controlarse de tal manera que la gente seropositiva pues ya no muere por complicaciones derivadas gracias a la generalización de los retrovirales. Otra vez. Sin embargo, no podemos dejar de denunciar la situación de las personas. No sé qué es lo que pasa con los micrófonos. Parece que se nos va el audio. Parece que se me va a mí. No se te va a ti. Continúa. Todo lo que pueda. Bueno, espérate un segundo. Tú ponme todos los micrófonos. Ha habido... Este de aquí se me oye. A ver, este. Hola, hola. Hola, hola, hola, hola. Me lo voy a acercar un poco. ¿Conseguiremos hacer alguna vez algún programa sin problemas técnicos? ¿Sin problemas técnicos? Seguro que sí, en algún momento dado. Bueno, pues eso, que continuamos con Freddie Mercury. Estaba hablando de que no queremos dejar de denunciar desde miembros y miembras la situación de las personas seropositivas en África y en gran cantidad de países arrasados por la desigualdad que el capitalismo salvaje está haciendo, que permite salvar a los habitantes de sociedades que pueden pagar estos medicamentos y deja morir a los que pues no pueden pagarlo. Esta desigualdad existe y sigue existiendo siempre que exista el capitalismo. Bueno, pues volviendo al SIDA, la visibilización global de la enfermedad que siguió a la muerte de Freddie Mercury en 1991, todo esto junto también con la del actor estadounidense Rock Hudson unos años antes, que fue como la bomba que una persona como esa muriera de SIDA, hizo estallar en todo el mundo muchas visiones contrapuestas de la pandemia global, que en ese momento estaba, que se maltrató de una manera pero inusitada desde los estamentos socio-religiosos más conservadores y se polarizó la enfermedad condenándola desde esos estamentos como algo reprobable, malo, proscrito, vamos, indeseable, sucio e inmoral. Y sobre todo porque era consecuencia directa de una conducta sexual desviada, entre comillas. Muchos de nosotros recordamos que se tachaba el VIH y SIDA desde los púlpitos eclesiásticos, porque yo he estado en un colegio católico, y se decía que era un castigo divino por conductas sexuales homosexuales, sobre todo masculinas, obviando la realidad que decía que era una infección que podía afectar a todos, independientemente de la orientación sexual. La principal polarización del tema se hizo desde fuera, precisamente de los seropositivos, contraponiendo a los infectados por conducta sexual de los hemofílicos infectados por transfusiones de sangre de donantes que desconocían ser VIH positivos. Es decir, vamos a ver, que los primeros, los gays, eran unos seres sucios, maricones castigados por darse por el culo, mientras que los segundos, sí, así de claro y de sencillo. Y mientras que los segundos, los hemofílicos seropositivos, pues eran víctimas inocentes y se seguía así culpando a los gays de transmitirlo a la gente inocente a través de transfusiones de sangre. Las cosas eran así porque yo lo he escuchado y yo lo recuerdo tal y como era. A pesar de mi voz joven y aterciopelada, uno ya pinta canas. El terrorismo informativo, religioso y social de esos momentos, la verdad es que nubló bastante la realidad. Y es que heterosexuales y homosexuales podían contagiarse igual, independientemente de la conducta social, sexual, como pasaba entonces y como pasa ahora. O sea, está claro. Vamos a ver, hagamos un listado de cosas que, por cierto, hacen culminar en un germen de protesta. Primero, había un pozo de odio hacia lo gay. Segundo, había un uso político y sobre todo moral que se hizo de la enfermedad del SIDA en los años 80, de manera especial en Estados Unidos, que además era un centro farmacéutico que controlaba el desarrollo de los primeros medicamentos retrovirales, que por cierto se comercializaron en la época de Ronald Reagan, en especial el AZT, que era el único que estaba permitido en aquellos momentos y que era realmente muy invasivo y eran carísimos, con lo cual solamente los podían pagar personas ricas y con más recursos. Es decir, además había enfermos de primera y enfermos de segunda. Y en tercer punto, se responsabilizaba en gran medida a los gays de la expansión del SIDA, no a ninguna otra persona, simplemente a los gays. Todo esto, la verdad es que junto con las políticas económicas salvajemente liberalizadoras de Ronald Reagan. Yo recuerdo en los años 80 cuando vino Ronald Reagan aquí a España y había una serie de carteles que conmemoraban la visita, pero que hablaban de Ronald Reagan como si fuera uno de los lagartos de V. Aparecía media cara de Ronald Reagan, media cara era de Ronald Reagan y media cara era de Diana, pero Diana sin su cara de Diana, Diana lagarta. Uy, comiéndose un ratón. Comiéndose, no te digo yo que el Ronald Reagan este. Pues eso, que la verdad es que todo esto, que era un sentimiento de protesta contra Ronald Reagan, contra las políticas sociales, económicas, sanitarias y contra todo ese pozo de una sociedad que estaba en contra de lo gay, culmina en un sentimiento de unidad que la verdad es que permitió el nacimiento de los primeros movimientos de protesta gay más reivindicativos. Reivindicativos, pero realmente reivindicativos y revolucionarios. Empezando en Estados Unidos. Hace ya un par de semanas hablamos de los movimientos de Stonewall, pero fue en los años 80 cuando la respuesta de grupos LGTBIQ fue mucho más radical, la verdad es que sí, y sobre todo revolucionaria y conjunta, porque hasta entonces estaban todos como diseminados, disgregados y cada uno actuando por su cuenta. Fue la verdad que en este contexto de discriminación gay en el que el descontento pues se materializó en un grupo que se llamaba ACT UP, que es el acrónimo de AIDS Coalition to Unleash Power. Y esto que yo no he estudiado en Cambridge, ni en CCC, ni estas cosas como... ¿Ruth Lorenzo o no? ¿Cómo se llamaba? Elena Lorenzo. Elena Lorenzo, te adoramos, te glorificamos. Bueno, pues eso, que esta coalición del SIDA... este grupo, lo que significa en español, es coalición del SIDA para desatar el poder, para echarlo abajo, vamos. De hecho, el juego de palabras que es ACT UP significa algo así como pórtate mal, sé políticamente incorrecto, lucha, da el coñazo, pues eso, que seas un tocapelotas y que todo el mundo sepa que estás ahí, pero incordiando, molestando, no siendo políticamente correcto, como hasta entonces todos pretendían ser. Y la verdad es que eso fue lo que hicieron. Desde aquí no vamos a dar una lista concreta de cuáles fueron los actos que ACT UP, este movimiento de protesta, hizo en Estados Unidos, sobre todo en Nueva York, pero vamos a destacar algunos. En 1987, ante Wall Street, pidieron un mayor acceso a los tratamientos experimentales contra el SIDA. Se pusieron ahí en medio de la calle, parando el tráfico, etcétera, y sobre todo, como lo que acabo de decir, por los altos precios que tenía el AZT, que era el único medicamento aprobado en ese momento contra la enfermedad, y que, insisto, era excesivamente caro. Hay una película, ¿recuerdas la de Dallas Buyers Club, protagonizada por, sí, ¿cómo se llamaba este ahí? El que fue novio de Penélope, sí, no sé qué, Matthew McConaughey, en el que se habla precisamente de que como la gente no podía pagar los medicamentos de AZT, pues se generaban una serie de clubes de compradores de medicamentos para poder permitir el acceso a la gente pobre. Algo parecido a lo que actualmente son los clubes de fumadores de marihuana, por ejemplo, o algo así. Efectivamente. Pues eso. Por cierto, también destacando también el resto de acciones que hicieron los ACT UP, destacamos las protestas contra la institución eclesiástica estadounidense, una especialmente en 1989, cuando más de 4.500 manifestantes se presentaron ante la Catedral de San Patricio en Nueva York durante una misa que sirvió para denunciar la posición pública de la Iglesia Católica estadounidense contra la distribución de condones, y además también estaban intentando evitar la educación sexual que permitiera evitar la expansión del VIH-SIDA. La verdad es que este grupo, el ACT UP, fue muy, muy, muy movilizado entre 1987 y 1996, es decir, que en esos momentos tuvo su momento álgido. Y la lucha se centró sobre todo en hacer ver el uso mercantilista de los medicamentos contra el SIDA y la moral conservadora en cuanto a la información sexual. Por cierto, sobre las acciones de protesta y movilizaciones del ACT UP durante esos años, podéis ver una página web que se llama www.actupny.org. actupny.org. Si estáis interesados en y no habéis podido apuntar el nombre de la página web, luego más tarde lo ponemos en el Twitter @miembro_miembra para que estéis plenamente informados de cómo era este movimiento. La importancia de este movimiento se basa en dos puntos principales. Primero, porque fue un grupo que unió diversos colectivos que hasta ese momento habían trabajado por separado: gays, lesbianas, transexuales, negros, latinas, putas, chaperos, todo lo que a cada cual le apetezca. Desde los movimientos de Stonewall habían actuado independientemente porque cada cual consideraba que uno era diferente del otro y no tenían absolutamente nada que ver, pero en el momento de la crisis del SIDA sí que decidieron unificarse un poco más. Y segundo, la segunda cosa por la cual son tan importantes el movimiento del ACT UP es porque el contenido ideológico y las acciones directas en la calle ya no eran ni tan respetuosas ni pretendían ser asimilacionistas como lo habían sido hasta entonces los movimientos por los derechos civiles tradicionales. Es decir, hasta entonces se había sido bueno, se había pretendido que los gobiernos hicieran presuntas reformas para que todos estuvieran contentos y que no hubiera Es decir, para callar la disidencia sexual. En el momento en el que la disidencia sexual vio que el gobierno lo que hacía, lo único que hacía era utilizar a los gays y lesbianas para mercantilizar las medicaciones y los medicamentos del SIDA, pues dijeron, pues vamos a ser unos tocapelotas y vamos a luchar por los derechos, pero luchando, no simplemente protestando así calladitos y todos bien educados, como se es ahora en España, con la mayoría de los movimientos que no son revolucionarios, sino reformistas y que se conforman con muy poco para callar. Por cierto, otra cosa que hace muy importante la ACTAP es que fue el inicio de una globalización de protesta LGTBIQ más tocapelotas a nivel general. Y lo vemos en España en dos colectivos que se llamaron la Radical Gay, que por cierto era de aquí de Lavapiés, y el LSD, que significa lesbiana sin duda, que son herederos globales de este movimiento estadounidense. Estados Unidos hay veces que para algunas cosas está muy bien, como por ejemplo esta. Que, bueno, la verdad es que el movimiento estadounidense, sin ser precisamente libertario, sí fue un punto de inflexión para empezar a luchar y continuar. ¿Qué te parece, majete? Pues me parece muy bien. A mí es que Estados Unidos, aparte de darme los movimientos sociales LGTBIQ, H más, como eso, el ACT UP, también me ha dado las secuoyas. ¿Qué me dices? Que es que no las pueden ni abrazar entre 30 personas. Qué cosas más gordas. Pues nada, no, me parece muy bien, me parece un tema muy interesante, la verdad. Sí, la verdad es que la verdad es que está muy bien. El conocimiento de qué ha ido pasando a lo largo de los últimos años con los movimientos LGTBIQ. El ACT UP fue uno de los... Ay, lo he dicho como ACT UP, como si fuera yo aquí un mero David Bisbal. El ACT UP fue un movimiento realmente cañero, muy revolucionario y que molestó bastante en muchos estamentos, los estamentos políticos y los estamentos religiosos, pero sobre todo porque eran una respuesta radical ante unos problemas radicales. Cuando a ti te están atacando por ser el culpable de una pandemia, pues obviamente puedes o bien callarte o bien reaccionar como se hizo entonces. Obviamente no lo hizo todo el mundo. Aquí en España tampoco la Radical Gay fue algo mayoritario. De la Radical Gay, por cierto, hablaremos uno de estos días con más detenimiento porque hay muchísima información y forma parte de la historia del movimiento LGTBIQ en España, en Madrid y especialmente en Lavapiés. ¡Qué bonito Lavapiés! Hoy en Bollería Selecta, ¿qué es queer? Por Sejo Carrascosa. ¿Qué es queer? Queer es el devenir sexo en olor de multitudes. Queer es el jugar a los médicos de las primitas y primitos en las horas de la siesta en las tardes de estío. Queer es pasarte la infancia diciendo que no soy un niño y me llamo Leire, joder. Queer es ser maricón y hacer bollos con tus amigas. Queer es paradoja, nunca metáfora. Queer es ser gitano y enterarte en la adolescencia de que eres parguela. Queer es un culo en busca de material de relleno. Queer es hacer vudú con tu mejor muñeca, tu esclavo. Queer es ser un eterno superviviente cada vez que te matan, y son tantas, nunca te mueres. Queer es el señor Antonio con sus caramelos en la puerta del colegio. Queer es Marimar corriendo al salir de clase para conseguir los ricos caramelos que le da el señor Antonio por tocarle la salchicha. Queer es no correrse nunca. Queer es correrse siempre antes. Queer es osos, zorras, lobos, perras, buitres, leonas, víboras, un zoo no lógico. Queer es ser bastarda y no tener familia. Queer es fundar un clan, alzar una partida, formar una banda. Queer es un mapa mudo donde los accidentes son prótesis cartografiando el deseo. Queer es una red de órganos y otra red y otros órganos. Queer es una sordera intermitente a voluntad. Queer es cábala, otros alfabetos, otras entonaciones en las lecturas. Queer es tantos poderes como orificios, tantos órganos como funciones. Queer es tener alergia a los universales, a ser ejite y a la academia. Queer son los monstruos que aparecen por las grietas del urbanismo patriarcal. Queer es comer niños. Queer es un punto de ternura ajeno a la economía heterosexual. Queer es intercambiar artilugios sexuales. Queer es follar con sombras y espectros. Queer es conjurar machos y hembras. Queer es generar diosas. Queer es pervertir travesías, subvertir escalas. Queer es trashumar ritos. Queer es estar en los márgenes del ágora, en el camino de los misterios. Queer es arte, artefacto, artificio, artilugio y artesano. Queer es amazonas, ogros, hadas, enanos, mujeres barbudas, tío vivos, en las zonas oscuras del parque temático de la sexología. Queer es mantener que los ángeles y los pitufos no tienen sexo mientras les das por culo. ¿Qué es queer? ¿Qué es qué? Queer es queer. Queer es qué. ¿Qué es qué? Bueno, pues... ¿Pues qué? Espero que os haya gustado este texto tan innovador que hemos traído hoy. Pues queer. Queer es queer. Queer es queer. Queer es queer. Queer, queer. Lo dicho, que uno de estos días pues hablaremos de los conceptos gays y de qué narices es todo eso de queer, pansexual, posgénero, posqueer, qué es un intersexual, qué es una lesbiana, qué es un gay, qué es la identidad de género, qué es la orientación sexual. Tenemos tantas cosas por hablar, que querido Coyi. Qué es una tortilla de patatas. ¿Qué es una secuoya? Eso, sobre todo, ¿cómo se abraza una secuoya entre 30 personas? Bueno, antes de despedirnos, quiero recordaros nuestras formas de contacto, miembrosymiembras@radioela.org, porque Miembros y Miembras emite aquí en Radio Ela. Efectivamente. Y el Twitter, que es... @miembromiembra. Muy bien, pues, Coyi, hasta aquí hemos llegado hoy. Muy bien, patato. Pues hasta la próxima semana. Besitos. Besitos, chao. Mensajes en ese momento, no debe callar. No puede parar. Cansada, aburrida, dispuesta a gritar sin medida. Mi melena al viento, primera línea de salida. Y no controles a quién le importa, que sabe nadie, desátame. ¿Y qué sería de mí sin ti? Aquí. mátame.